Tardes. Bueno, me llamo Hamid, soy de origen iraní, persa. Tenemos 7.000 años de historia. Me conocí a México hace 24 años, me enamoré a México y me importa mucho de lo que está pasando. Trabajo hace 11 años en la zona de guerra, en cualquier parte del mundo, Cruz Roja Internacional, visitando cárceles, prisioneros y prisioneros de la guerra. De mi parte, lo que puedo decir es que cómo podemos esperar amistad, cariño y atención de países que ni aman a su propia gente, como Canadá. Yo viví 27 años de mi vida en Canadá, casi 70% de mi vida. ¿Cómo puede Canadá amar y respetar las leyes mexicanas cuando ellos mismos están matando a su propia gente, sus indígenas? Minería y industria de armas son dos porquerías grandes de industria canadiense. Canadá tiene su historia de hace casi 110 años en Centroamérica, México, en Chile, la tierra de Mapuche, haciendo esa porquería que están haciendo ahora en México. Desgraciadamente nadie defiende a México, nada más que ustedes. Entonces tienen que cuidarse, defenderse. Esta tierra, Canadá, que es un insulto, yo creo que hace tierra tener su bandera aquí, bandera de lleno de sangre. Esta gente no respeta nadie ni derecho humano. Solamente en los últimos cinco años, mataron 47.000 mexicanos cruzando la frontera. 47.000 mexicanos murieron cruzando la frontera. La vida de un mexicano vale menos que un perro para los canadienses y americanos. ¿Cómo ellos van a venir aquí y tener cariño, respeto a esta tierra? Entonces, por favor, cuídense, defiéndanse, tengan unidad, solidaridad, y que sean conscientes que este diablo ahí en el norte no quiere nada más que contaminar los ríos, lagos y el alma de esta nación. Sus regalos es 244 millones de páginas pornográficas en México. 244 millones de páginas de pornográfico. ¿Cómo pueden ellos tener amor, cariño, respeto por esta nación? Nada más que venir como un ladrón, robar y irse y dejar sus porquerías en este país. Entonces, por favor, que tengan solidaridad. Aman su tierra, respetan y no se venden, no vale la pena. Muchísimas gracias, yo amo a México, México es mi segunda patria. Y gracias para darme este cariño, es un honor, gracias. Ahí tenemos la palabra de nuestro amigo Hamid, que siempre ha estado también por acá en la lucha. Ya tenemos con nosotros a unos invitados especiales, al mariachi tradicional del maestro Gaspar Osorio. Ya está aquí con nosotros, precisamente porque vienen celebrando este consejo indígena. Y mientras ellos se colocan, yo quiero invitar a nuestro amigo, a nuestro compa de Chiapas. Ahorita, después de que nos toquen algunas canciones, un representante de cada estado de los que nos acompañan van a dar unas palabras para nuestros amigos, nuestro consejo indígena, nuestros amigos de Zacualpan. Pero quiero invitar al amigo a nuestro compañero de Chiapas, mientras se coloca el mariachi tradicional, a que venga y brevemente dé el mensaje para este consejo digno y de lucha. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Castro, pertenezco a la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, de Chiapas, y venimos aquí para solidarizarnos con ustedes, para decirles también al consejo que no están solos, al pueblo de Zacualpa que no están solos, que estamos con ustedes y luchamos juntos y juntas. Vamos a vencer, vamos a defender nuestras tierras, nuestros territorios, nuestra agua, la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas, y es una lucha que es de todos. Y desde muchos rincones del país, y también sabemos que de muchos rincones de otros países, les mandan muchos saludos y también mucha solidaridad, un fuerte abrazo, y arriba Zacualpa. Y claro que sí, arriba Zacualpa, porque el pueblo y la nación unida jamás, jamás será vencida. Aquí están los compañeros, aquí está su voz, aquí está su lucha, aquí están nuestros abuelos, aquí está la población de Zacualpan, precisamente diciendo, queremos un territorio libre, libre de minería. Y aquí están ya nuestros compas del mariachi, del maestro, el maestro regional, maestro Gaspar Osorio, ya están a punto de comenzar para llevar esta música, para que nuestros amigos que vienen a visitarnos sepan un poco también y escuchen un poco de esta música que nos alegra el alma.